Pues pasamos al punto número 15, moción del Grupo de Gobierno Unidos por Yaiza, Partido Independiente de Lanzarote, para que se inste a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para la agilización, canalización y gestión del título de familia numerosa, así como su situación en la que se encuentra la adhesión al acuerdo marco suscrito sobre la materia. Pasamos a dar lectura al dictamen. Por tres votos a favor de los concejales de UPI y dos abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón, se acuerda aprobar la moción sobre agilizar la gestión del título de familia numerosa. Vamos a ver, aquí lo que venimos un poco a solicitar a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias es que se vuelva a analizar el cambio que han hecho. Es decir, antes los usuarios venían a servicios sociales, solicitaban en servicios sociales la tramitación de su título de familia numerosa, el ayuntamiento remitía al organismo competente, que es la consejería que acabo de nombrar, y la consejería, una vez lo tenía resuelto, lo volvía a remitir al ayuntamiento. Desde el ayuntamiento se llamaba al usuario para que lo viniera a retirar. ¿Qué ha pasado después de que se produjo el arranque de esta nueva legislatura con el cambio de gobierno? Que ahora mismo se tramita, el usuario viene y lo solicita ante el ayuntamiento lo remite a la consejería, pero luego la consejería, una vez tramitado, lo manda directamente a la dirección del usuario. En este municipio tenemos un problema, principalmente en Playa Blanca. Un problema con correo, un problema con las calles y un problema con los usuarios, porque son susceptibles de cambiar de domicilio con frecuencia. Entonces, muchas veces cambian de domicilio, el título de familia numerosa se pierde por el camino, ustedes saben que si se va allí y no se encuentra al destinatario, vuelve, si en 15 días el destinatario no lo va a recoger, vuelve a la consejería. Bueno, un jaleo. Entonces, lo que estamos solicitando es que se vuelva al sistema anterior, que era efectivo y que, bueno, el ayuntamiento siempre está ahí y los trabajadores del departamento siempre están ahí y usted puede venir en cualquier momento. ¿Vale? Además de firmar, de adherirnos al acuerdo marco. Tienen la palabra San Borondón. Sí, yo entiendo el argumento que usted pone, entiendo a los vecinos que tienen ese problema de que creo que se padece, muchos vecinos, lo padecemos muchos vecinos, sobre todo creo que en Playa Blanca, donde hay esas urbanizaciones donde correo nunca te lleva tu correspondencia a tu vivienda, a tu buzón de tu vivienda, sino simplemente lo tienen que dejar, dicen ellos que la ley le dice que lo tienen que dejar en los buzones exteriores de la urbanización, es decir, esa urbanización. Sí, pero con este asunto es distinto, Juan. Este asunto además tiene que ser con acusación de recibo, vale. Es decir, que si usted está trabajando, vuelve a correo, y cuando usted va a correo, posiblemente ya se remitió otra vez a la consejería, vale. Porque ha pasado el plazo establecido que correos tiene para ellos. Vale, yo entendía que la carta le llegaba ordinaria, la tarjeta al buzón de cada uno, y entonces, claro, ahí sí tendríamos un problema, porque a esos vecinos que sí le llega correctamente, pues tiene el inconveniente que ahora tiene que volver otra vez a retirarlo al claro, departamento. Claro, esto es un problema. Entonces, como es, como usted bien ha explicado, como es a través de una carta certificada, entonces entiendo que no se le genera un problema a ningún vecino que realmente le llegue adecuadamente. Entonces, creemos de que sí, que es necesario. Además, yo les informo también de que ahora mismo, con ocasión de la tramitación de las becas por parte de los padres, esto ha sido un problema enorme, porque los que se puedan acoger a las ayudas previstas para las familias con familia numerosa se han visto en la mayoría de los casos sin ese título, sí. O sea, sin poder justificar ese extremo. Luego hay otro problema, y es que lo que antes se tardaba en tramitar 20 días, ahora se está tardando en tramitar más de 6 meses, y es también debido a los cambios efectuados. Entonces queremos que haya una constancia y que ellos puedan modificar lo que tengan que modificar para mejorar este sistema. ¿Y ganemos Lanzarote? Bueno, estamos totalmente de acuerdo de los cuatro puntos de la moción. Instamos a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias a la mejora de la gestión de las familias numerosas. Votaremos a favor. Instamos a la señora alcaldesa y parlamentaria del Gobierno de Canarias, parlamentaria de Canarias, que presente el punto número 3 como moción, en la que el punto 3 dice la búsqueda de otras alternativas, pudiendo ser una de ellas la instalación de una oficina expedidora dependiente de dicha consejería en la isla de Lanzarote, pudiendo elevar a la propuesta a nivel regional para todas aquellas islas no capitalinas, considerándose la mejor opción para los vecinos, como propuesta para el Gobierno de Canarias. Por eso votaremos a favor. Muy bien. De todas maneras, que sepan que la pregunta sí que se ha formulado, pero se eleva la propuesta también. ¿Sol? Estoy viendo la moción ahora. Yo estoy de acuerdo en que se facilite la gestión. Yo creo que no va a haber ningún impedimento, porque al final y al cabo el trámite que se hace en la consejería es el mismo. Es lo mismo. Es que exacto. Yo no sé por lo qué hicieron ese cambio. En la dirección, no entiendo esa modificación. Y si en Yaiza, pues por el cambio de vivienda, está teniendo dificultades, yo creo que con pasarlo tenemos. Yo en eso estoy de acuerdo. El resto hay varios resto, ayuntamientos en la misma situación de Yaiza. Es decir, esto no es nuevo. Ustedes saben que es lo que hay. O sea, que no, con correos a veces pues se trabaja bien, otras veces se trabaja mal, en fin. El punto 3 te dice, búsqueda de otras alternativas, pudiendo ser una de ellas la instalación de una oficina expedidora dependiente de dicha consejería en la isla de Lanzarote, pudiendo elevar esta propuesta a nivel regional para todas aquellas... Claro, vamos a ver, Carmen, si aquí se a Lanzarote se trae una delegación de la consejería... Hay un representante directo a Lanzarote, que es Begoña Hernández. Pero no tramita este tipo de cosas. Pero bueno, es la voz que podría... A ver, nosotros lo que decimos es, si usted no la remite a nosotros, que por lo menos lo remita a un punto expedidor en Lanzarote de su competencia. ¿Me explico, Carmen? Sí, una base. Claro, es decir, yo no creo que haya ningún inconveniente con ella. Yo lo voy a votar a favor. Pues eso, todo lo que no, sea no, facilitar vamos a ver. La gestión y demás. Esto perfecto. Se ha preguntado en varias ocasiones y no se termina de dar una respuesta. Entonces, cuando primero, vamos, esa, por lo menos en mi forma de tratar los asuntos, primero se pregunta, luego se pregunta por escrito, luego, si no, pues vamos subiendo en escala, porque a día de hoy llevamos un año y no se ha resuelto. Pero bueno. ¿Yo? Se las voy a votar a favor. ¿Coalición? Nosotros, por supuesto, que estamos a favor en facilitarle a la familia la obtención del carnet. La verdad que me sorprende que el Gobierno de Canarias a estas alturas de la vida todavía no tenga la opción de enviar esos carnets por correo electrónico o darle la posibilidad a la gente de que accedan al título a través de un correo electrónico. Pero bueno, serán cosas que habrá que proponer y ir discutiendo con ellos. No obstante, estamos a favor de este punto. Muy bien, entonces pasamos a votación. ¿Unanimidad en este asunto?